Dulce Villaseñor, caballos y hojas blancas. En mis labios hallé tinta, en mis cejas mares, en las retinas vacío. Fue el espejo el que me enfrentó al desencanto de ser yo sin una vida extra, sin una sombra de reemplazo, sin un catálogo de voces, para cuando mi timbre suene demasiado alto. En el reflejo encontré canas, estrías grises, fracaso. Cerré la mirada e interrumpí el aliento. Me escondí bajo las sábanas y contaba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Donde uno era el inicio y tres la última llamada para mi acto de escapismo.